Hay canallas que se hacen y canallas que nacen canallas. Y en ambos casos, lo profundo y hondo que logren desarrollarse como canallas, como protagonistas del ejercicio del envilecimiento y como especímenes que encarnan la condición de infames e ignominiosos, puede que resulte en la comprobación final de en lo que hace tiempo el genial materialista científico, con lo que rompe el esquema que lo pudiera enmarcar en el abominable y repugnante positivismo, la carroña filosófica que, haciendo acopio de todos los detritus y desechos en franca descomposición por la propia pudrición del retrógrado idealismo liberal, en franca y evidente bancarrota y colapso final, lo que anuncia la crisis y espasmos que marca la muerte del capitalismo de libre competencia entre productores individuales para dar paso a la fase final de tal formación que Marx definiera como de la esclavitud asalariada, que es esta misma que aún perdura y que Lenin acogió en llamar la etapa imperialista, última y final de la esclavitud asalariada, en la que los propietarios y productores individuales tienden a dejar el escenario principal de la producción capitalista, cediéndole su espacio que antes ocupaban a los monopolios resultantes de las leyes del desarrollo del capitalismo de depauperización y proletarización de las capas medias, que resultan víctimas indefensas de la ley de la concentración y centralización de los capitales, cada vez en mayor volumen y en menor número de capitalistas, que son los representantes del capital financiero y de la nueva forma de propiedad capitalista que viene a ser la de los monopolios. En medio de una tan extensa como profunda crisis, el desenlace no pudo ser otro que la Primera Gran Guerra Mundial, que a su vez fue precedida de innumerables episodios bélicos de gran magnitud regional, pero que no llegaron a ser guerra mundial, pero sí preparatorios de la primera, que corresponde del 1914 al 1918. Los canallas que nacen siendo canallas, como los que se hacen canallas, seguirán siendo tales. Y muy certeramente Lenin, en su imperecedero breve ensayo En memoria del Conde Gaiden, en medio del impacto estremecedor que significó el proceso del desarrollo y colapso del liberalismo, del libre cambio y la libre competencia entre productores capitalistas individuales, lo cual, como ocurre siempre en el capitalismo, como régimen de la esclavitud asalariada, se llevó a cabo en medio de grandes y continuas crisis, en las que se puso de manifiesto toda la tragedia del alma humana, que vino a coronar la pandemia espiritual, moral y del pensamiento humano, surgiendo como una imponente corriente del pensamiento el decadentismo, marcado por la desmoralización generalizada, la abulia y el irracionalismo, con la profunda crisis humana, dio pie al nihilismo, como al anarquismo y al terrorismo, de lo que el anarquismo bakuninista y los movimientos terroristas se encresparon. Pero al mismo tiempo, el socialismo científico de Marx y Engels emergió y se consolidó como el faro de luz y esperanza de los obreros y trabajadores del campo y de las ciudades, como de los intelectuales, artistas, científicos, filósofos, escritores y pensadores que se negaron a dejarse arrastrar al vertedero del decadentismo, el nihilismo y la desmoralización. Y el socialismo científico marxista fue su estandarte e instrumento de lucha por la igualdad social y económica y el fin de la explotación del hombre por el hombre en general y de las clases capitalistas y terratenientes, de los banqueros, comerciantes y especuladores usureros sobre las masas de los oprimidos y explotados. Y paralelamente a este promisorio panorama de esperanza y lucha, estaba esa masa de desechos humanos del sistema capitalista y precapitalista que vino a conformar el lumpen, como vertedero social humano de los desmoralizados y viciosos que no son fuente de esperanzas ni de confianza en la emancipación material y espiritual de la humanidad ni de la sociedad. Muchos, en realidad la inmensa mayoría, camino de la totalidad de los llamados demócratas, entre comillas, que irónicamente se ufanan de manera hipócrita y se colocan dentro de la gente que por igual se dicen decentes, en tanto pasan como sepulcros blanqueados, deberían tratar por lo menos en sus discursos y labores, cuya finalidad es de prostituir la opinión pública, dándole lecciones vivas en cómo a la vez que se lamentan y emiten letanías piadosas, como es propio de católicos y cristianos redomados, que hace largos y lejanos años que se engancharon al carro de los canallas, que se hacen canallas y se estacionan en las vilezas de estas y de las que hacen una fuente de cómoda y holgada vida social, en la justa medida de la decencia que pregonan, de la honradez que simulan poseer y con las que encubren su intrínseco servilismo aderezado en una supuesta y cuestionable cultura, instrucción que en realidad no son más que una variedad de vulgar prostitución acicalada, con lo que buscan hacerla más calificada, pero prostitución y venalidad al fin y al cabo. Tales canallas, de hecho, han renunciado al bipedismo, que implica la verticalidad de lo erguido que se supone es característico del ser humano, y se recrean en su propio terreno yermo del lugar donde se ubica su conciencia como espacio de los valores, principios, reglas y leyes de la honestidad y la decencia como de la dignidad humana. Los canallas congénitos, a los que a fuerza de vivir en permanente genuflexión y de tanto dar con la frente en el piso cuando imploran, que tienen las frentes encarnecidas y peladas, parece que idealizan la forma de desplazamiento que es reptar arrastrándose en vez de la postura erguida en dos patas y caminar, como la dignidad de la evolución ha terminado por premiar al Homo sapiens. Y finalmente, es casi del todo imposible distinguir al canalla que nace canalla y al canalla que usa la libertad de elección para hacerse canalla y comportarse como tal. Y llegan hasta el colmo de afirmar que lo hacen porque son humanos y tienen que buscar la forma de sobrevivir, lo cual es el punto de vista general humano, lo que es falso y más que falso. Se inscriben en la blasfemia, ya que lo suyo no es que actúan con el punto de vista general humano, sino con el punto de vista general lacayuno y de toda la canalla humana envilecida y prostituida en grado extremo. Son los casos de los esclavos que se les cae la babita con solo pensar e imaginarse la placidez y excelencia de su vida de ilotas. Porque en realidad nadie tiene la culpa de nacer bajo la opresión y la explotación. Pero el que gusta besar y lamer la mano del perro opresor y explotador que lo humilla y castiga como al pie con que se le patea por el trasero, ese, más que un canalla de nacimiento, es un canalla que se ha hecho un verdadero, repugnante canalla, aborrecible y despreciable. Esto se ilustra y comprueba como criterio de su verdad en la actitud que se adopta ante los comicios recién efectuados en el país a nombre de la parodia de la democracia y del derecho a la autodeterminación, que es la grotesca falsificación que viene a ser la representativa de la democracia y del derecho a la libre elección y a la autodeterminación soberana, y sus festinados como contagiados y contaminados resultados con que se quiere montar la farsa de que el embeleco y su banda de los perro de mierda, tal vez la fracción más descaradamente podrida de la traición a la República Dominicana y a su pueblo que emana del bochismo en su variedad de los perros del haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, y del criminal de lesa humanidad e hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, provenientes de los grupos anticomunistas y ultraclericales del trujillismo, estrechamente vinculados con la CIA y todo el espionaje yanqui sobre el país, y que en esta nueva parodia grotesca de burla del derecho electoral del pueblo, tenían como su representante al incalificable Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Baby Doc Abinader, que en realidad encarna no al gobierno dominicano, sino al de la entente de la OEA, antinacional, antidominicana y prohaitiana, Quisqueya Binacional, que es el órgano de la fusión que buscan imponer la OEA, el imperialismo norteamericano, el de los países de la Unión Europea, los cubanos gusanos castristas de la banda de La Habana, Cuba, y sobre todo el imperio parasitario e integrante del yugo opresor extranjero que opera sobre la nación y pueblo dominicanos, que es la Iglesia Católica Vaticano, al lado de las confesiones protestantes. La última, reciente y más contundente prueba irrefutable de que fue la conspiradora impenitente y parasitaria inveterada del cártel del opio la que hizo de instrumento y medio para otra vez prostituir y festinar hasta el ejercicio del particularísimo derecho electoral, de que fue la parásita y supersticiosa representante de la caverna reaccionaria, la Iglesia Católica Vaticano, y empezó a montar su estafa, continuando con su injerencia e intervención en los asuntos y manejos de la soberanía interna del Estado Dominicano, cuando chantajeó y extorsionó para la designación de las carroñas y sepulcros blanqueados que componen la Junta Central Electoral. Prosiguió haciéndolo con el comunicado del elenco de su llamado Episcopado Católico del 21 de enero, en el que exhortó a repetir los manejos del 1962 que desnaturalizaron e impusieron que aquellas fueron, en verdad, unas elecciones libres y democráticas, cuando en realidad fueron la primera parodia electoral post-Trujillo. Si algunos de esos demócratas de pacotilla, como son todos esos canallas de la prensa venal amarilla, de los lenocinios de prostitución, escritos como El Caribe, Listín, Hoy y Los Carabelita, al igual que sus programas desinformativos y de manipulación de las informaciones con fines de amaestramiento y domesticación de la opinión y conciencia del pueblo, como de los programas de radio y televisión que se financian de las obras y desechos de las mesas de la corrupción y la impunidad que protagonizan a costillas del Estado Dominicano, de la nación y del pueblo dominicano, la Iglesia Católica Vaticano, respaldada como gran canalla por las confesiones protestantes y del opio de la humanidad del cristianismo, recurren a su coartada de que esto es lo que hay, como gustan decir, y que se trata, según su espurio parecer, del punto de vista general humano, cuando en verdad se trata de que la prensa y las legiones de periodistas cagatintas son prostitutas inescrupulosas desalmadas. Cabe resaltar y no dejar pasar por alto lo que dijo con el más solemne descaro y la máxima desfachatez propia de un homosexual y maricón desaforado como lo es Julio César Castaños Guzmán. Ahí están sus inescrupulosas confesiones de su parcialización que primó en lo que es la parodia electoral dominicana del 5 de julio recién pasado. La confesión de marras de Julio César Castaños Guzmán son sus propias palabras que evacuara al momento de entregarle el certificado a los senadores a los que se les asignó ser electos en la parodia de marras. Y esas palabras son las siguientes. Julio César Castaños Guzmán aseguró que los senadores electos en los pasados comicios congresionales son, palabras textuales de él, ese instrumento de cambio que esperan los dominicanos. Castaños Guzmán expresó igualmente que estos congresistas son, palabras textuales de él, ese consuelo oportuno que precisan los desposeídos y esa ayuda impostergable que no puede esperar más para los desesperanzados. Hasta aquí la cita. La perra o puerca que el cabecilla designado como presidente de la parodia electoral del 5 de julio, con apenas el 27% del electorado empadronado en el listado de los dominicanos con derecho a participar en las votaciones nacionales, que es el mojón con muchos flecos, pero bajo ningún concepto, y mucho menos a la luz de la honradez y la honestidad de transparencia y libertad de elección, las cuales brillaron estelarmente por su ausencia en la parodia electoral de Marras, no puede ser tenido por el presidente de todos los dominicanos, como tampoco que servir al pueblo, a la nación, al Estado Nacional República Dominicana sea su meta, su objetivo ni su finalidad. Así, la perra o puerca designada como ministro de Educación, que es el sucio y rastrero de mentalidad a lo Trump y a lo hijo de la gran puta, agente confeso del espionaje y yugo yanqui Rafael Hipólito Mejía, el oscuro Roberto Fulcar, una verdadera perra o puerca, según la acera del litoral desde el que se quiera juzgar, lo primero que hizo fue concurrir ante el marica alias obispo católico y perra homosexual reconocida Benito Ángeles, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Perra es un nombre peyorativo con el que, en el campo del bajo mundo de la delincuencia, se designa a los gays que hipócritamente simulan no serlo pero siéndolo, lo mismo que las puercas o cerdos, a los que se prestan gustosamente o por algún espurio y oscuro fin a la colaboración con el atropello por parte de los cuerpos coercitivos represivos de los derechos democráticos y constitucionales, como la libertad de pensamiento y de creencias, como de no creencias, a profesar la ideología que por preferencia elija el ciudadano, tal cual es el caso de preferencias políticas y partidarias en particular, por convicciones marxistas, leninistas, estalinistas o maoístas, o de rechazo y condena a las prácticas religiosas, oscurantistas, mágico-fantásticas, por ser efectivamente el opio de la humanidad, que rechaza la ciencia y la cultura de la civilización humana, auspiciadores, como es el caso de la perra y cerdo inquisidor Roberto Fulcar, un colaborador con el yugo del imperialismo y del parasitismo oscurantista tipo sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y de la Corporación del Cártel Católico Cristiano de la Curia Romana y del Vaticano. Imagínense la catadura de un energúmeno que es un cerdo, una puerca y una perra a la vez, no sólo por su figura propia de un inútil zángano huevón supersticioso, sino que está bestial y rotundamente contrapuesto a que el Estado Dominicano ponga en vigencia la separación consustancial con el carácter civil de la Constitución y de la Nación como del Estado Nacional Dominicano o República Dominicana, en la que se consagra que el poder del Estado Nacional República Dominicana y de cada uno de los poderes en que éste se divide, como de los órganos que lo componen, emanan única y exclusivamente de la voluntad popular expresada libremente por medio del sufragio universal y elecciones democráticas y libres, la necesidad absoluta e indetenible como inexorable de la más completa separación firme e inviolable del Estado como representante único de la nación, de su soberanía e independencia de todo país extranjero, al igual que de todas y cada una de las confesiones religiosas que hay y existen en las comunidades humanas. Las confesiones religiosas no tienen carácter civil, ni sus actividades esenciales son de carácter civil, sino supuestamente de otro carácter de cuestionable y discutible existencia, por lo que bajo ninguna circunstancia ni consideración lógica un Estado puede asignarse una religión específica. como se pudo comprobar en el audio de una conversación telefónica que se filtrara en las redes, el dirigente del perro de mierda, apéndice de las formaciones, apéndices del Congreso de la Cultura Anticomunista que constituyera la CIA luego de proclamada su formación en el 1947 sobre la estructura y el financiamiento correspondiente de la CIA, como llegaron a denunciar todas las organizaciones antifascistas e intelectuales antifascistas y democráticos, defensores de la paz mundial y de la autodeterminación y libre elección como de la soberanía nacional en base a los principios de no injerencia en los asuntos de un país o varios países en los asuntos internos de otro o de otros estados soberanos, Roberto Furcal, durante la parodia electoral que culminara el 5 de julio con el sainete de los comicios que bajo la tutela e injerencia abierta y descarada de la OEA y del órgano electoral del imperialismo, hizo y dirigió Roberto Furcal una campaña secreta en base a acusaciones falsas, calumnias y mentiras, como las de que el gángster Murmullo, el dañino Medina, era miembro de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, o que lo había sido, todo lo cual, bajo una u otra manera, son del todo falsas, mentirosas y calumniosas. Por lo que es evidente que Roberto Furcal, movido por los vínculos con la CIA, con la USAID, con la OEA, con el gobierno imperialista yanqui de Donald Trump y de los gángsteres colonialistas de la Unión Europea, como con los conspiradores impenitentes de la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas contra la integridad territorial y la soberanía, con los partidarios de la destrucción de la República Dominicana y su fusión con el Estado de hordas tribales haitianas, recurrió, y así consta, en audios y grabaciones que circularon en las redes, del carácter y la condición de persecutor ideológico y represor político anticomunista, por lo que es de esperar usará el poder del Estado para practicar la discriminación y la persecución ideológico-política anticomunista contra el Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo y sus miembros, por ser comunistas, marxistas-leninistas y estalinistas, antiimperialistas y opositores conforme al internacionalismo proletario, al papel de policía, gendarme e interventor del imperialismo yanqui como de toda potencia imperialista en cualquier parte del mundo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.